en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Me han llenado el estudio aquí de telarañas, esto de Halloween, que vaya tela, parece que no haya venido la mujer de la limpieza en 4 años. Bueno, eso para los que nos veáis a través de la TDT, a través de Teleelch. Para los que nos escucháis a través del 101.4 Teleelch en Radio Marca, pues lo mismo. Buenas tardes, aquí estamos un día más en este viernes, preámbulo de ese partidazo que vamos a vivir el próximo domingo a las 12, desde las 11:30, aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Partidazo el que vamos a vivir a las 12 del mediodía, desde las 11:30 aquí en el 101.4. El Zaragoza, cuarto clasificado con 16 puntos, el equipo menos goleado de la categoría y el conjunto con el segundo mayor presupuesto de segunda división A, recibe al Elche, que es noveno con un punto menos, 15 puntos, es uno de los más goleados de la categoría y es el segundo presupuesto más bajo también de la Liga Adelante. Por tanto, a priori, y teniendo en cuenta que el Zaragoza juega en casa y ese presupuesto, pues uno pondría un fijo en la quiniela, pero uno que no fuera del Elche, seguramente, porque aquí confiamos en que la plantilla blanquiverde, después de sumar 4 puntos de los 6 últimos, sea capaz de conseguir dar la sorpresa en Zaragoza. Eso sí, las estadísticas no ayudan, ya os lo contábamos ayer, que el Elche solo ha ganado una vez en sus 22 visitas a Zaragoza, fue en la campaña 68-69... Además, en segunda división, las 3 veces que el Elche ha jugado allí también ha perdido. En las últimas 6 visitas también ha caído. Y los franjiverdes llevan 40 años sin puntuar en Zaragoza. Dicho así, pues mejor no vamos, ¿verdad? Pero estos no son más que números fríos, estadísticas que nada tienen que ver con esta campaña. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Porque es una rueda de prensa que ha dado Rubén Baraja, que ha terminado hace exactamente 5 minutos. Un Rubén Baraja que dice que llegan bien, con confianza para conseguir un buen resultado. Alaba del Zaragoza, que es un equipo que se asocia bien, que va a ser un partido igualado, y que jugar fuera de casa, bueno, pues le da distintas posibilidades, y una de ellas podría ser la que os venimos comentando a lo largo de esta semana. Es una de las pruebas que viene haciendo el técnico ilicitano de colocar a Cifu como extremo. Un Zaragoza que concede, según Baraja, muy pocas opciones de gol. De hecho, es el menos goleado por algo. Dice Baraja que anímicamente llegan bien y que, bueno, pues tienen que adaptarse al rival. Si presionan muy alto, tendrán que hacer un juego largo. Un Baraja que también decía que van a intentar ser protagonistas con el balón, que van a jugar a lo que saben, después de este debate generado en los últimos días sobre cuál es el fútbol del Elche, si el de las primeras jornadas, que le aupó a la segunda posición en ascenso directo, o el de las últimas para tratar de evitar el encajar gol, y que ha sido un juego bastante más directo y conservador. Veremos en definitiva qué es lo que vemos el próximo domingo frente al Zaragoza. También se le ha preguntado al técnico blanquiverde, pues por ejemplo por Nono, que el otro día no entró en la convocatoria, y dice que tiene que entender que cada día hay que dar el máximo y poco a poco ir creciendo. Hay gente que merece una oportunidad, es decir, que uno entiende que parece que Nono en los entrenamientos pues no ha dado el máximo. Entiendo por la respuesta del técnico ilicitano. Pero bueno, es bueno que empiece a tener ya toda la plantilla, porque José Ángel ya es uno más en los entrenamientos. El único que entrena aparte todavía es Lolo. No se van a correr riesgos con Lolo. Y para la próxima semana yo veo muy justo que pueda llegar al partido frente a Osasuna. Bueno, pues vamos a ver qué equipo pone el técnico blanquiverde sobre el tapete. Hay varias opciones. Podría ser una de ellas repetir 11. Esto hasta el momento nunca lo ha hecho esta temporada el técnico ilicitano. Podría hacerlo porque tiene a todos bien, Álvaro incluido, que hoy ya ha entrenado con normalidad. Podría repetir por primera vez el 11. Sería el mismo sistema, 4-4-2, con Javi Jiménez en portería, en defensa Hugo y Armando como centrales, lateral zurdo para Alex Martínez, lateral derecho Cifu, en el medio Ilie y Mandy, por la derecha estaría Álvaro, por la izquierda Espinosa y arriba Héctor y Sergio León. Pero si nos fiamos de los precedentes, no repetiría 11 y sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que va a preparar y está preparando el partido muy especialmente pensando en el rival. ¿Cómo jugarle a este Zaragoza? Podría jugar Cifu de extremo, si no cambia el sistema. Isidoro jugaría de lateral derecho, sería una de las novedades. Cifu jugaría en banda derecha y tendría que caerse uno de los hombres de banda falsa, porque ni Álvaro ni Javi Espinosa lo son, no son extremos, pero están jugando ahí. Veremos. Si quiere jugar en contragolpe, esa podría ser una opción, como también la entrada, la vuelta de Alex Moreno, que ha tenido ya un par de avisos, como los toreros, un par de partidos en el banquillo para que se ponga las pilas. Es un poco las armas que utilizan los entrenadores para mandar mensaje a los futbolistas. No hace falta que sea un mensaje hablado. Yo creo que es más explícito este, ¿no? Eres titular hasta que dejas de serlo. ¿Por qué? Porque algo no estás haciendo bien o no estás entrenando bien. Puede ser el caso de Nono, puede ser el caso de Alex Moreno. En definitiva, el técnico se supone que elige a los mejores cada partido. Si sigue jugando con los delanteros, Héctor y Sergio León estarán, pero también, y lo ha ensayado esta semana como otras, aunque nunca lo ha puesto en marcha de salida, podría jugar con un 4-2-3-1, con lo que, bueno, pues ahí tendríamos la opción de podría caerse uno de los delanteros, podría ser Héctor, y en ese sentido, esta semana por ejemplo probó con Alex Moreno, Álvaro por el centro y Espinosa. Podría ser una opción. Pero bueno, enseguida escuchamos la voz del técnico blanquiverde de Rubén Baraja en rueda de prensa. También hoy repasaremos la agenda deportiva del fin de semana y como siempre Carlos Gil nos trae los personajes para repasar la quiniela. ¡Remate y gol! ¡Gol! ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tableta, niño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de color. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócelos y aprovecha las ofertas por inauguración. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana en Teleelche, Radio Marca. Marcador. Vive el partido Real Zaragoza-Elche con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ferretería Industrial Carrús, Step Moda Sport, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Construcciones Gomis e Hijos, Escuela de Golf Elche, Autobuses Urbanos de Elche, Taller Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, Novo Center, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 11:30, ¡Marcador! Elche en punta con Paco Gómez. Vamos a escuchar ya al técnico blanquiverde, al tipo Baraja, hablando del partido frente al Zaragoza. Partido grande en segunda, partido bonito donde los haya. Hacía ya 7 temporadas que nos enfrentaban Elche y Zaragoza, Zaragoza y Elche. Allí el Elche perdió 0-2, como no, siempre ha perdido y más en segunda. 0-2, no, 2-0. A los 15 minutos habían expulsado a Willy Caballero, penalti y expulsión, y a partir de ahí se torció todo. Bueno, pues vamos a esperar que sea muy diferente esta visita. Escuchamos al técnico blanquiverde, se le preguntaba cómo llega el equipo a este partido. Bueno, yo creo que llegamos bien. Vamos a enfrentar a un equipo que lleva muy buenos resultados en los últimos 4 o 5 partidos, un equipo muy consistente, que le hacen pocos goles y un equipo pues que aprovecha muy bien las situaciones que tiene a nivel ofensivo, ¿no? Con los jugadores de arriba sobre todo, y bueno, pues para nosotros es una buena piedra de toque para jugar en un gran campo contra un gran club, y nosotros llevamos con absoluta confianza, evidentemente con el respeto que hay que tenerle a Zaragoza, pero con la confianza y la convicción de que podemos sacar un buen resultado. ¿Qué partido espera y qué le parece el Zaragoza? Pues un poco lo que te decía, es un equipo sobre todo muy compacto, que no está recibiendo goles, que se defiende bien, y luego es un equipo que intenta jugar, que desde atrás pues intenta asociarse, sobre todo en la Romareda, y bueno, pues ya te digo que es un partido, creo, para mí, con pocas ocasiones y con un resultado, pienso que puede ser corto, resultado corto con dificultades para encontrar ocasiones, y bueno, pues un partido igualado. Pero partido corto, evidentemente, si, bueno, pues como parece, se cumplen los pronósticos, no es fácil marcarle al Zaragoza, y esperemos que tampoco lo sea marcarle al Elche Club de Fútbol. Bueno, seguimos escuchando al técnico. ¿Piensa que el equipo se siente más a gusto fuera de casa? Era la pregunta. Pero bueno, el Martínez Valero también nos sentimos... No nos influye. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues jugar fuera de casa al final pues te da la posibilidad de tener otras opciones o ser más versátil en tu forma de plantear los partidos. Pero bueno, nosotros vamos a ir a Zaragoza con la intención de hacer un buen partido, de trabajar bien, de hacer cosas bien, sobre todo de competir, de estar en el partido, de aprovechar nuestras opciones y sobre todo pues potenciar el partido, potenciar nuestras virtudes. Bueno, yo lo que creo es que ya te digo que es un equipo que concede muy pocas situaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para que a lo mejor pueda ser un partido largo en el que se pueda decidir en detalles, ¿no? Como hablamos siempre, que al final la diferencia la marque un detalle. Pero bueno, creo que al final pues nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, a hacer lo que consideramos que es bueno para poder estar cerca de ganar, y ese es el planteamiento que tenemos en la cabeza, ¿no? Creo que anímicamente estamos en un buen momento, hemos recuperado la autoestima a nivel sobre todo defensivo después del último partido en el que conseguimos mantener la portería cero, y creo que llegamos en un buen momento a este partido. Además, es el típico partido que creo que debemos de encararlo sin complejo, con absoluta confianza y sobre todo pues el que tenemos mucho que ganar. mucho que ganar. Yo creo que sí, insisto, porque por favoritismo de presupuesto, de campo, evidentemente el Zaragoza a priori es favorito. Luego otra cosa es lo que se vea sobre el terreno de juego. ¿Se va a apostar de nuevo por el juego más práctico? Pues es un equipo que por momento está... A ver si lo podemos escuchar. Ahí va la respuesta. Bueno, yo creo que al final tenemos que adaptarnos al tipo de rival que vamos a jugar, ¿eh? Más allá de que nosotros tenemos nuestras cualidades como equipo y las potenciamos, pero bueno, tenemos que adaptarnos al tipo de rival. Si al final un rival te presiona muy alto y no te deja salir, pues evidentemente tenemos que jugar largo y jugar a esa segunda jugada. Pero nuestra idea al final siempre pasa por intentar hacer, en el análisis que hacemos para conseguir la mejora y la evolución del equipo, intentar hacer lo que corresponde en cada momento para poder estar cerca de ganar partidos, ¿no? Que al final es lo importante. Pues evidentemente habrá partidos que iniciemos más en largo, otros partidos en los que pues si te dejan un poco más jugar o te dejan iniciar, pues evidentemente vamos a pensar en proponer. Y bueno, yo creo que en esa adaptación a la categoría, al rival y a tus momentos, pues está el crecimiento del equipo. Pues es un equipo que por momentos está apretado alto, porque en la salida directamente ya sobre el portero, y hay otros momentos en los que seguramente, pues si nos hacemos con el balón, pues evidentemente vamos a intentar proponer y vamos a intentar ser protagonistas. Y bueno, creo que ya te digo, encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre el jugar a lo que sabemos jugar y bueno, pues cuando haya que jugar un poquitín más largo o más práctico, pues adaptarnos, ¿no? Porque ya te digo que va a ser un partido, creo, espero, muy muy competido. Sinceramente es que no sé dónde salen esas informaciones, pero... Aquí se le está preguntando si hay cordialidad entre el secretario técnico, Edu Albacar, y el entrenador. Recordemos que el secretario técnico fue nuestro invitado aquí, si no recuerdo mal, hace dos lunes en A Todo Gol, y hablaba de, bueno, pues cuál era su opinión sobre lo que había que reforzar. Y hablaba de tres refuerzos: un central, un lateral izquierdo y un media punta. Luego esa misma semana le preguntábamos al técnico y el técnico decía que esas cosas había que hablarlas dentro. Se podía entender de que era un mensaje para el secretario técnico, para Edu Albacar, de que no debió dar su opinión fuera de la dirección deportiva, fuera del club. No pasó a mayores, no parecía nada más. Pero en el partido de la Copa Federación, el miércoles, pues al parecer Edu Albacar estaba en una parte de la grada y luego llegó el cuerpo técnico con Rubén Baraja cerca donde estaba Edu Albacar, y al parecer, yo no estaba, al parecer no se saludaron. Y por eso la pregunta, que cómo se lleva con, si hay cordialidad. El otro día, no sé qué he leído hoy, no sé qué he leído antes de ayer, no sé qué leía, que nos saludamos, no sé qué, bueno, pues yo, para mí no, en mi caso yo no tengo nada que reprocharle a Edu. Simplemente el otro día llegué al partido y estaba haciendo otras cosas y luego después le saludé, después está normal y tal, porque además tenemos contacto directo de cosas, de jugadores que va viendo, equipos que va viendo, cosas, y yo también me gusta mantenerme informado y demás. Entonces no sé de dónde sacan eso, sinceramente, pero es que no le veo el sentido a buscar tres pies al gato en este momento y por una situación tan absurda como esa. Porque bueno, no está trabajando y bueno, está trabajando durante... Aquí está hablando espérate, a ver de quién está el hablando. El tipo que lleva aquí, pues trabajando por estar, encontrar su mejor... Correcto, está hablando de Nono, jugador que la jornada pasada no entró en la convocatoria. Forma física como el resto, evidentemente venía de unas condiciones más complicadas, porque el año pasado no había jugado nada, porque venía con algunos problemas, y entonces pues en ese proceso de adaptación él tiene que entender que cada día hay que sacrificarse, que cada entrenamiento hay que dar el máximo para al final, para mejora suya, para poner su talento al servicio del equipo, y pues poco a poco ir creciendo y aportar cosas al equipo, ¿no? Y en este sentido pues hay jugadores que también lo hacen cada semana y bueno, pues tengo que elegir, ¿no?, entre unos y otros, ¿no? Entonces la gente que está entrenando bien y que quiere estar, pues y que trabaja y demás, pues también merece su oportunidad, ¿no? Entonces en este sentido pues no lo entiende y lo sabe, y pues sabe que tiene que esperar mucho de él, y que en este sentido pues que yo espero que siga esforzándose para poder estar cerca de jugar, ¿no? Que al final es lo que buscan todos los jugadores. ¿Esta semana está mejor? ¿Le preguntan? Bueno, pero ya te digo que en la elección de la convocatoria, pues también hay... si la semana pasada tampoco estaba Pelayo, por ejemplo, o no está Samu, que al final son jugadores que se entrenan con una intensidad y que a mí, cada vez que los tengo que dejar fuera de la convocatoria, hostia, pues me jode muchísimo, porque es duro ver a un chico que se entrena todos los días máximo y yo tengo que elegir 18, ¿no? Al final forma parte del juego y de mi responsabilidad. Pero ya te digo que no es un jugador que para nosotros... yo pienso que nos tiene que dar cosas y al final depende de él que dé el paso ese adelante, ¿no? Bueno, cierto, se le preguntaba también si estudia la posibilidad de colocar a Cifu de extremo. Lo escuchamos. Bueno, estamos viendo diferentes posibilidades, sobre todo alternativas y viendo cosas, ¿eh? En este momento ya tengo claro lo que vamos a hacer, pero bueno, pienso que es interesante probar diferentes opciones y que ellos también se vean en puestos distintos y sobre todo que se sientan cómodos y entiendan si en un momento determinado del partido hay que jugar así, pues que sepan lo que tienen que hacer en cada posición. Yo creo que es bueno esa versatilidad y sobre todo que ellos se sientan identificados con diferentes posiciones dentro del campo. ¿Es pronto esta semana para entrar ya a la convocatoria José Ángel? Está bien, la verdad que es un chico que es un ejemplo de cómo se tiene que recuperar una lesión a nivel de cómo se ha venido cuidando, de su trabajo en la recuperación. Entonces está muy bien para las fechas que estamos, ¿no? Porque aún todavía no está casi ni con el alta médica definitiva y demás, entonces, pero está muy bien. Entonces, claro, tenemos que ir regulando su entrada dentro del grupo. Y bueno, pues poco a poco pues irá entrando en más dinámica. Al final, el paso de las semanas, yo creo que le dan a él más confianza. Y bueno, pues esperamos que para nosotros es un jugador que creo que nos puede aportar cosas y que esperemos que esté cuanto antes a tope, ¿no? ¿Cuánto? Todo el proceso que de la fase final de la recuperación y sobre todo la adaptación a los entrenamientos, a las cargas ya definitivas durante todas las semanas. Al final vas entrenando... vas acumulando semanas, pues vamos a ver cómo soporta la fatiga también de los entrenos y demás, y todo eso tenemos que irlo cuidando y valorando, y que cuando tenga la posibilidad de estar dispuesto a jugar, pues que entre en buenas condiciones. Esa es un poco la idea. También se le preguntaba por si hay bajas de última hora y cómo está Álvaro, que ayer se retiró con molestias musculares. Deseo y espero que no. Están todos bien, la gente con la que íbamos a contar. Y Álvaro, bueno, ayer sintió unas molestias y bueno, pues al final... lo vamos cuidando en alguna tarea e intentando que pues todo el mundo pues pueda estar disponible, que a nosotros es muy importante tener a toda la plantilla disponible, que no hayan toco madera, que no hayan lesiones y que al final todos puedan aportar el máximo. ¿Qué buscaría poniendo a Cifu como extremo? Cifu yo creo que es un jugador que tiene profundidad, que tiene recorrido, que tiene trabajo. Bueno, pues es un jugador que nos puede dar ese equilibrio a lo mejor que necesitamos en el trabajo defensivo, para ir y volver, y luego pues velocidad en la salida y sobre todo pues en sus características, ¿no? Que creo que es un jugador que nos puede dar esa versatilidad de 2-7 y creo que es importante, que además él tiene también un pasado en el que ha jugado en esa posición y no es nuevo para él, y bueno, pues se siente también cómodo y válido para poder jugar ahí. Yo creo que sí, es evidente. Además, como te digo, yo creo que Cifu tiene unas características que para jugar en esa posición pues nos puede ayudar, porque es un jugador que va por fuera, que es veloz y bueno, pues que tiene profundidad para sacar buenos centros, para hacer situaciones de finalización por banda derecha. También se le preguntaba por otra de las pruebas de esta semana, que incluso vimos en la segunda parte frente al Leganés, colocar al delantero, el joven delantero cedido del Atlético de Madrid, Héctor, en banda izquierda. Sí, ya te digo que un poco en esa versatilidad que buscamos de los jugadores, porque no podemos tampoco ser un equipo que no tenga soluciones, ¿no? Tenemos que ser un equipo que tenga variantes, incluso que podamos hacerlas durante el partido, ¿no? Modificaciones que nos sirvan para encontrarnos como queremos nosotros. Pues esto es un chico que puede jugar en punta, que también en la banda izquierda en un momento determinado pues puede tener cualidades y bueno, pues probando cosas diferentes también, ¿no? Que creo que al final para nosotros es importante y para ellos también les enriquece mucho, ¿no? El tener la posibilidad de jugar en diferentes posiciones, y a mí me da diferentes registros de los jugadores, ¿no? Ver cosas durante la semana, ¿no? Luego del partido, evidentemente mi labor es, se trata de acertar con el 11 lo más acertado posible y sobre todo pues eso, de ganar partidos. Esto es para lo que estamos aquí. Y la última, ¿la juventud del equipo y la presión de la Romareda puede ser negativo? Pues yo lo veo al contrario. Yo creo que cuando tienes un equipo joven y como el nuestro y que vas a un campo tan bonito, un estadio con que al final pues como este nuestro, es un estadio de primera división, yo creo que no hay un mejor escenario, ¿no? para mostrarse, para poder trabajar, para hacer las cosas bien, para competir en el partido, seguir el guión un poco que marquemos del partido que nos interesa, y además porque pienso que ya con el paso de la competición el equipo está empezando a elevar ese nivel físico, está empezando a coger ese tono físico de mejora que no nos ha dado la pretemporada, y la misma competición, y bueno, aparte también los datos físicos que tenemos nos lo da. Y bueno, en este sentido, pues no, ya te digo que no vamos con ningún tipo de ni de presión extra, ni de vamos a jugar un partido magnífico contra un gran equipo, y solamente nuestro planteamiento pasa por competir bien, hacer las cosas bien y estar cerca de ganar. O sea, no, aquí yo creo que no debemos sentirnos presionados en ningún momento, ¿no? Estamos en una situación, creo que siempre mejorable, pero buena, que nos da la tranquilidad de poder ir allí a hacer un buen partido, y a partir de ahí yo creo que no tenemos que sobrepresionarnos con ningún objetivo que no sea el que nos marcamos, que es la Romareda, el próximo partido. La Romareda y ganar el domingo a las 12, el primero de los partidos, los que el Elche pues va a jugar contra Gallitos, como el Elche también, bueno, pues lo es. No por presupuesto, pero sí por historia, por afición, por campo, porque viene de primera, luego viene Osasuna, es decir, partidos bonitos, y a las 12 del mediodía. Además de estos partidos, también destacar que en tercera división el Elche Ilicitano juega contra el Crevillente. Ojo, no es el domingo a las 11:30, como siempre. Al jugar el Elche a las 12, se pasa a las 4 de la tarde en el 10 y borra. ¿Por qué a las 4 tan pronto? Pues por la luz, porque a las 6 ya se hace de noche, entonces... Bueno, pues los aficionados de Elche además van a tener la oportunidad de ver el partido de Elche a las 12 por la tele y a las 4 en el 10 y borra a animar a un Elche Ilicitano que está haciendo un arranque fantástico tanto en Liga como en la Copa Federación. Reciben al Crevillente, hueso duro, el domingo a las 4 de la tarde en División de Honor Juvenil, Elche a Castellón, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva, y en Liga Nacional, Elche B, Valencia B, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva, Levante Kelme, el sábado a las 6 en Valencia, y Don Bosco Celtic Elche, el domingo a las 4 menos cuarto. En fútbol sala, en Primera División Nacional Masculina, el Elche Vulcanizado Salverola recibe hoy viernes a las 9 en el Esperanza Lag al Cadga Santa Coloma. Partido importante después de la victoria en Jumilla para sumar puntos y asentarse en la zona media de la clasificación. En Primera División Femenina, el Elche Omai Sandals recibe al Roldán mañana a las 7 también en el Esperanza Lag. Segunda División Femenina, Hospitalet Juventud de Elche, mañana a las 8:15. Y en balonmano, en División de Honor Femenina, el Elche Mustang recibe al Zuazo mañana a las 6 de la tarde en Carrus. Una pausa y vamos ya con la quiniela. 9.900 euros, no me lo creo. 9.900 euros. ¿En serio? Nuevo SEAT Ibiza equipado con Read to Me que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros. ¿Qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo y Perauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado en carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en la avenida Crevillente 12, Elche. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas, Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Pues arrancamos con la quiniela. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en otra jornada más. Y permíteme que dediquemos esta quiniela a nuestro compañero Adrián Egea, que se despide de todos nosotros y le deseamos una feliz trayectoria en todo su futuro. Y gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, Paco. Pues sí, señor. A nuestro compañero Adri, que le vamos a echar de menos. Se nos va lejos de aquí, a Tarragona. Esperemos que hunda al Nasti, que ha sido un rival menos. Efectivamente. Claro. Tiene que hacer ahí trabajo de fondo. Trabajo y sucio, sí, señor. Bueno, pues, García, ¿quién tenemos por ahí? Muy bien, vamos con esa casilla número uno, Eibar Rayo Vallecano. Pues, a ver, ¿por dónde está? Uy. Yo creo que teníamos por aquí, pero no lo encuentro. A ver, Paco Gémez, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Hombre, Paco Gémez, que hoy es nuestro invitado por primera vez, y eso está en boca de todos, Paco Gémez, porque puede ser uno de los hombres que pueda ser el sustituto de Del Bosque. A mí así me da igual, Paco. Ahí está, matador, Paco. Ahí está, yo soy un matador, soy un entrenador de esto de batalla. A mí no me puede venir a mí, ahora que soy los periodistas, que si Paco Gémez es el hombre ideal para entrenar a la selección española, a mí eso es lo mismo. Yo ahora estoy centrado aquí en el Rayo Vallecano, y si yo fuera allí a la selección, ayer que vaya, va a trabajar. Y a jugar bien, ¿no? Porque el estilo no es negociable, el de Paco. Eva, yo, a mí me da igual que juguemos contra Eslovenia, Estonia, que juguemos contra Italia, contra Inglaterra, ahí me da igual, la selección española va a ser una selección a tumba abierta. Sí, señor, nos gusta la idea. Claro, y el que vaya va a sudar, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, ahí no va nadie a pasearse, ¿eh? Contigo tonterías pocas. Pues, ni privilegio ni nada, ni casilla, ni De Gea, ni nada, el que vale, vale. Y el que no al banquillo. No te casas con nadie, eso claro está claro. Claro que no, hombre, vamos a ver, casilla 1 iba a raíz, nosotros vamos a ganar allí, vamos a ponerle un 2. Un 2, muy bien. Ahí está. Pues gracias, Paco, te dejamos porque queremos preocuparnos por el estado de Leo Messi, crack mundial donde los haya y que ha venido a los estudios de Teleelch en Radio Marca. Messi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va tu recuperación? Bueno, ahí vamos, recuperándonos poco a poco, estamos haciendo ejercicio de recuperación. Pero bueno, no hay que tener prisa. Cuidando la dieta también, ¿no? Para no sí, coger kilitos de más. Hombre, por supuesto, estamos cuidando la dieta. Estamos haciendo las cosas que pienso que un jugador de fútbol debe de cuidarse. Espera un momento, sí. No, la pizza, pídela de cuatro quesos. Pero por favor, es que te va a oír Luis Enrique, hombre. No, que va, no creo. De todas formas, no tienes problema, porque en el Barça tú eres el entrenador, el presidente, el jugador franquicia. Por eso, le dije que me la pidiera la pizza de cuatro quesos. Porque yo no tengo problema. Yo sé que en el Barcelona hago y deshago lo que me viene en gana. Bueno, para el interés del aficionado es bueno que vuelvas cuanto antes. Sí, claro, bueno, vamos a ver, Casilla 2, Getafe-Barcelona, Getafe lo entrena Escribano, lo puso difícil el año que os salvaste. ¿Difícil? Sí, porque... El empate a cero. Aquí, sí, os quitamos media liga, es verdad. Exacto. Bueno, pues yo voy a colocar una X. Una X. Gracias, Messi. Recupera pronto, hombre. Hombre, tenemos aquí a un crítico donde los haya. Loco Gatti, buenas tardes, loco. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, oye, aprovechando que estás por aquí, quería preguntarte por ese nuevo método de entrenamiento para porteros que está realizando el Elche, de colocarles unas vendas en los ojos a los porteros. ¿Pero esto qué es? Estos son mariconadas. Esto en mi época no se podía nadie, ahí como gallinita ciega, ahí dando vueltas, a ver qué pasa. No te van a ti los nuevos métodos de entrenamiento, ¿no? ¿Qué va, hombre? Método, cuando yo entrenaba, eso sí que eran métodos. ¿Así cómo era? Hombre, yo me ponía a los porteros, a mí me ponía en campo de tierra, con pantalón corto, y me decían, tírate ahí con las piedras. Al barro, ¿no? Tírate al barro. Hombre, claro, hay tanta tontería ahora, tanta modernidad, que si se ponen en el pecho, electrodos ahí, como si fueran máquinas, como si fueran robots, ¿esto qué? Los fútbol, señores. Sí, el fútbol de cromañón que tú practicabas era otra cosa. Hombre, sí. ¿Dónde va a parar? Bueno, la casilla 3, Villarreal, Sevilla, esto 1-2, y la casilla 4, Real Sociedad, Celta, 1-1. Oh, muy bien. Gracias, loco. Hasta luego. Hombre, vamos a conectar ya con nuestro compañero Vicent de Radio Nou. Vicent, buena vesprada. Molt buena vesprada. Ya preparado para el partido del Valencia, ¿no? Ya estoy preparado aquí, ya estoy en fent todo lo que ni falla falta en un derbi de la Comunidad Valenciana, pero estoy molt cabreado con Nuno. Qué raro, tú con Nuno. Esto no puede ser. No has conseguido echarlo todavía, ¿no? Es que lo que no puede ser, Paco, es que Nuno haga lo que le venga en gana. Porque Negredo es un hombre que está preparado para ayudar y no el posa. ¿Tú crees que tiene algo contra Negredo? Hombre, yo creo que tiene mucho contra Negredo, Paco. Yo estoy veyendo ahí que Negredo se ha calfado masa y la está liando el Nuno. Nuno, vete ya. Ya está. No tienes nada contra Nuno, ¿no? No, tengo res a Nuno. Vale. Pero ya te que ir del Valencia ya urgentemente. Anem a veure, la casilla 5, Valencia llevan Lipose 1-2. Sí. Y la casilla 6, Sporting Málaga 1-1. Y un Valencia de Champions en la Liga y en la Champions. Sí, señor. Con dos caras ahí distintas. Por cierto, te dejo, perdóname, porque tenemos ya entrando en nuestros estudios al presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve usted capacitado para ganar estas elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina? Hombre, mire usted, yo me veo capacitado porque si no, no me reuniría con las personas que me voy a reunir. Sí, porque usted, a diferencia de otras veces, lo que pudiera pensar muchos votantes, está reuniéndose ahora con líderes de otros partidos para intentar hacer una especie de pacto de Estado y frenar lo del independentismo catalán, ¿no? Exactamente, mire usted, es que como no he tenido tiempo, he estado más a otros menesteres, se me ha echado el tiempo encima y mire, pues ahora estoy hablando con ellos, les estoy proponiendo cosas, ofreciéndole también cosas y con la excusa del independentismo de Artur Mas, pues estoy viendo a ver si podemos negociar algo para que primero negocien conmigo y no con otros. Ya. Pero usted no ve a Pablo Iglesias de presidente del gobierno, ¿verdad? Usted no ve estas cosas. No lo veo. Es una persona que no está preparada. Es igual que Albert Rivera. Preparado estoy yo. Claro. Mire usted, yo soy una persona que yo no me he equivocado, he hecho las cosas y España va mejor que nunca. Están los demás y está usted, ¿no? Exactamente. Muy bien. Para todos los ciudadanos que voten al Partido Popular. A Mariano Rajoy. Exactamente. Pues mire, casilla 7, Betis Athletic Club de Bilbao 1-2, casilla 8, Español Granada 1-1. Suerte, presidente. Bueno, pues hoy también queríamos darle la bienvenida a un jugador que ha sido pues franquicia en el Elche Club de Fútbol muchos años, franquicia del fútbol español y que además bate récords, Francisco Modesto. Nino, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Hombre, hace dos semanas batiste el récord de longevidad, 426 partidos en segunda, el que más partidos se jugó en segunda, Nino. Bueno, así no llevo 428, llevo ya, Paco. Claro. Y bueno, ya sabes cómo es esto de la segunda, ¿no? Aquí batalla continua, trabajo, y más trabajo. Y más trabajo. Y más trabajo, ¿no, Paco? Ya. Hoy te hará ilusión volver al Martínez Valero, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí, ¿no? Ahora mismo viene el partido contra el Elche y yo siempre lo he dicho, ¿no? El Elche, bueno, para mí lo tendré siempre en el corazón, equipo que me dio la oportunidad. Y igual que Tenerife, que jugué en primera con ellos, me hubiera gustado con el Elche, pero bueno, no pudo ser. Pero partido muy importante. Pues te deseamos lo mejor, Nino, menos la semana que viene. Ahí está. Bueno, Casilla 9, Lugo Tenerife 1-2, y Casilla 10, Osasuna Girona, pues una X. Una X. Pues mira, no te vayas, Nino, porque tienes a un excompañero que también entra en los estudios, Benjamín Belmar. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, te acuerdas de Nino, ¿no? Hombre, ¿cómo no voy a acordar yo del Cañonero de Vera y el Expreso de Bigastro? Sí, así nos llamabas, Paco. Sí, señor. Vaya dos pedazos de jugadores de canteranos. Qué lástima que ese equipo no llegara a cotas más altas, Paco. Bueno, por lo menos nos salvaste de descender a segunda vez del Compostela, ¿eh? Hostia, eso es un paso grande, ¿eh? Eso, que podía estar de un sitio a otro, no, pregúntale, ¿eh? Pregúntale al Compostela desde entonces dónde está. Ahí está, esa es la clave. ¿Dónde no está? Esa, para que la gente se crea ahora que ha venido aquí al campo a ver partido de primera lo que hemos hecho nosotros. No, vosotros pusisteis las bases, está claro. Por ahí cierto, está. ¿Cómo ves el partido en Zaragoza? Pues esto es un partido, mira, yo estoy viendo a Zaragoza, Paco, lo estaba comentando también esta semana, que se le atraganta un poco los partidos en casa, y como no marquen un gol pronto, ahí el Elche puede meter cizaña, ¿eh? O sea que podemos, tenemos opciones, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que un 0-1 o un empatico nos podemos traer. ¿Cómo hay que defender en el área de Zaragoza? Ahí, a puño limpio. Codica, patadica, rodillazo, tobillico. Joder, a puño limpio, que eso se ve mucho, ¿no? No, hombre, yo ya te digo, ya está hablando con Armando ya 2 o 3 veces ya. Y ya le he dicho yo cómo tiene que pulir las cositas. Ahora se ha leccionado, ¿no? Claro, hombre, tú, un ojo para el árbitro, ojo para el delantero. Vale, lo tengo en claro. El vacío legal, meterle. Legal. Bueno, vamos a ver. La casilla 11, Zaragoza, Elche, 1-2. Y la casilla 12, le ganó Mallorca, 1-1. Gracias, Benja. Te dejo porque tenemos a un invitado que está en boca de todos y no precisamente por ser muy honorable. Jordi Pujol, buenas tardes. Buenas tardes. La policía ha encontrado algo ya en su casa porque le están registrando todo, ¿eh? Hombre, vamos a ver, oye. Yo puede ser que esté un poco ya seril, pero tonto lo soy, oiga. Ya. Si sé que van a registrar mi casa, ya me da tiempo a mí sacar las cosas. Y más si registran un año después de que se descubre todo el tomate. Hombre, hay que ser un poco inútil si me dejo algo. Hay que ser, sí, la verdad es que sí. De todas formas, a su hijo le encontraron, vamos, como unos cuantos coches reliquias de Porsche, Ferrari y... Nada. Estos son mecanos que hacía el de... ¿Mecanos? Claro, oiga, eso entró el desguace y el mecano iba construyéndose. No, esto no lo ha comprado. 900 millones de euros dicen que han amasado ustedes gracias, según usted, a la herencia de 900.000 euros que le dejó su padre en paz de descanse. Claro, usted lo ha dicho. Ustedes son unos fenómenos. Nada. Nosotros ya siempre lo decimos, en Cataluña la herencia es recibida. Madre mía, qué cara más dura. Es lo que hay, oiga. ¿Qué quiere que le diga? Nada más. Casilla 13, Almería, Valladolid. Sí, por favor, el micrófono, que me lo mancha de patos. No se preocupe. 1-2. Vale. Y la que sigue, 14, Córdoba, Ginasti y Urex. Bueno, le está preparando ya un sitio del nido ahí en Dos Hermanas. Y alguno más que vendrá también. Gracias. Vamos a despedir con Keylor Navas, que también está en boca de todos, el portero del Real Madrid, que se ha convertido en el segundo santo después de Casillas. Keylor, buenas tardes. Buenas tardes. Titularísimo cuando estuviste a punto de irte del Madrid, o de que te echaran del Madrid, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que he estado bastante tiempo trabajando, luchando por hacer esto que es lo que tiene que ser el Real Madrid, y siempre uno ha estado ahí esforzándose, y sobre todo lo que es más importante, que es el trabajo y creer en Dios. Sí, tú eres muy creyente, ¿no? En Dios, en tu familia. Yo soy muy religioso y siempre hemos estado poniendo nuestros puntos de mira en el Señor Jesucristo para que nos ayude, porque sin Él yo no podría estar jugando en el Real Madrid, y esto es lo que realmente me gusta. Eres un ejemplo, sin duda alguna, para muchos. Bueno, pues vamos a ver, yo le digo que Real Madrid marcará más de 2 goles, sí, y Las Palmas marcará 1. ¿1? Bueno, habrá emoción. Ahí es. Gracias, Keylor. Sigue así, amigo. Gracias. Y también a Carlos Gil por traernos un día más a todos los personajes, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias. Y ahí estaremos en Zaragoza animando al Elche y todos los que nos acompañen en el viaje a apoyar ahí a muerte. Ojalá, a ver si nos traemos como en Almería los puntos. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Más deportes a las 7 con el remate. Os esperamos en una nueva edición de Marcador el próximo domingo a las 11:30 desde La Romareda. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Thank you.